Veracruz, con su chinita en los brazos, a brillar el mapa guapa. Qué bonito es Veracruz, Alvarado y Tlacotalpa. Ahora acabo de llegar al Agualulco, de bailar este jarabe tapatío, como dicen que lo cantan y lo bailan la mujer bailadora del Bajío. Ahora acabo de llegar al Agualulco, de bailar este jarabe moreliano, como dicen que lo cantan y lo bailan la mujer bailadora del Bajío. Y ahí lo tiene Fabián el Chiquito. Llorar al permitir a la suerte que me toquen el requinto, la guitarra